Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Subí al árbol más alto que tiene la Alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas. Esta tarde, Álvaro Villanueva y Clara León en No todo es Lorca. Un programa de literatura en español, con perdón y sin permiso, sin el brillo del lente polvoriento. Ya disponible en Spotify, iVoox, YouTube y siempre desde Radio Cigüeña, en Rivas, hacia Madrid. Porque no todo es Lorca, y eso es lo emocionante. Buenas tardes, soy Álvaro Villanueva y estoy acompañado, ya lo saben, con Clara León. Esto es No todo es Lorca. Estamos, siempre decimos que estamos en una maravillosa tarde, pero realmente grabamos ya por las mañanas. Hoy estamos grabando un jueves. Jueves. Porque Clara tiene que hacer un viaje a su... Una peregrinación familiar. Al archipiélago. Al archipiélago canario, y hoy tenemos un tema muy especial, muy especial, que, bueno, tenemos algunos vestigios en nuestro chat de WhatsApp. Sí, yo estoy muy contenta hoy, lo confieso, estoy tremendamente entusiasmada, pero de verdad, o sea, llevo una semana obsesionada que no puedo pensar en otra cosa. Me he traído hoy todo el merchandising, tengo calcetines a juego, un libro a juego, marcadores a juego, todo a juego. Porque es mi tema, o sea, esta es mi cosa, de verdad. Es como poder hablar de las cosas, dos de las cosas que más me gustan en la vida, con lo cual estoy muy contenta. Todo esto, nuestro chat de WhatsApp, quizás ayuda un poco a entender de dónde viene el interés o la gracia que a mí me hace esto, y a ti también entiendo. Hace, no sé, unos meses, de hecho es que revisé la conversación esta mañana para contar esto de la manera más fidedigna posible. Te mandé no sé qué movida para una beca y me respondiste. Como agradecimiento me respondiste. Te mereces un gato medieval. Y yo te respondí con un paquete de stickers de gatos medievales. Y a partir de ahí se inició como una cadena de memes donde cada uno mandaba un sticker y el otro le ponía un comentario. Y estuvimos así unos 10-15 minutos sin hacer otra cosa hasta que tú pues tuviste que irte como siempre. Y ahí se inició un poco, tenemos un paquete de stickers maravilloso. Si buscas en internet Medieval Cats te sale, descárguenselo, úsenlo con sus amigos, practiquen el stickereo de gatos medievales porque son la expresión de cualquier emoción y cualquier chiste que pueda darse en una conversación whatsappera. Y creo que es un recurso maravilloso. Vivan los gatos. Y vivan los gatos medievales, que son los gatos mejores. Yo creo que, bueno, ahora que iba a decir está de moda, pero bueno, yo creo que los perros siempre han estado más más de moda, no sé, o siempre se ha dicho que son el mejor amigo del hombre, ¿no? Y pamplinas. Ya. Y los gatos como que son... Pues sí, ¿no? Como que son suspicaces, como que, ¿no? Sí, hay mucha gente desconfiada en los pobres gáticos. Sí. Es verdad que cuando un gato se te cruza, cuando un gato te mira atravesado, hostia, cuidado con eso, ¿eh? Sí, la porque cosita, hay gatos, o sea, los gatos dan franco miedo, los perros también, cosita. Pero los gatos tienen como... Sí. Tienen como un algo. Tienen como un mundo interior, ¿no? Sí, un mundo interior impredecible, que yo creo que es lo que les hace dar tanto miedo a veces, que es que no sabes por dónde van a salir los gatos. O sea, tú puedes estar acariciándolo y de repente te salta en la cara y te saca un ojo, ¿sabes? Sí. Entonces, mucho cuidado. Sí, yo entiendo el respeto que, o el miedo, o la desconfianza que se puede generar hacia los gatos, pero son unos animales maravillosos. Sí, muy bonitos. Que hacen cuando están contentos. O sea, ¿qué animal hace cuando está contento? Es que es lo más... Es que... Bueno, los castores, ¿no? Los castores supongo que... Bueno, pero los castores hacen más como... No sé, imitar el sonido de un castor. Algo así. No, algo así con los dientitos. Sí, los gatos es más como, como, un, como una motosierra arrancando muy suave, ¿sabes? Como un... Es como que le vibra todo el cuerpo, ¿sabes? Es como un vibrador gatuno. Nunca pensé que usaría el sintagma vibrador gatuno. Sí, pero bueno, curioso. La lengua te sorprende. Así que, bueno, pues hoy tenemos el tema del gato. El gato como figura... Bueno, como figura relevantísima en nuestra literatura, la literatura hispánica. Y pues el gato es muchas cosas, como vamos a ver en este programa. Todo el mundo conoce a los afamadísimos personajes de Garfield y sus gustos por la lasaña. He de confesar que hace 5 minutos antes de empezar, Álvaro me ha dicho, voy a hacer una imitación del gato con botas. Sí. Y le he mirado y le he dicho, no, por favor. Sí, sí, sí, sí. No hagas eso. Sí. No se te ocurra Zoe poner... el gato con botas. No se te ocurra, ¿no? No, es así. Fuera de aquí. Es muy... Pero bueno, también el gato también, a los madrileños nos llaman gatos. Hace poco, bueno, hace 3 días estuve viendo en El Español el Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Oh. Y antes de eso, pues me di un paseo por el Callejón del Gato, que ahora es como una atracción turística, porque hay como... Sí, hay un bar que se llama el Valle Inclán, allí, sí, además de coctelería. Sí, es un poco raro. O sea, está muy bien, está pero, guay, ¿eh? Pero está bien, está bien. Lo que pasa es que es un poco tourist trap. O sea, sí, es un poco trampa turística. Lo es. Y luego ahí la estatua de Ramón María, pero bueno, ahí está. Don Ramón María. De Don Ramón María del Valle Inclán. Y bueno, también, no sé, gatos hay de todo tipo, ¿no? También hay los gatos egipcios, y los egipcios que les encantaba a los egipcios, los gatos, no sé cómo decirlo de una forma bonita, a pelados. ¿Calvo? Sí. Gatos calvos. Gato sí, calvo. Sí, no pasa nada. Eso sí que dan cosa, ¿eh? Dan cosilla, es que... Es como, a mí el gato calvo me recuerda como cuando estiras el brazo y se te queda la piel del codo arrugadita. Es una cosa muy rara. ¿Sabes? Que es como una un pellejo, sí, ahí. Sí, sí. Pero son tiernos. Y bueno, tienen una gran ventaja, que es que no te dejan la casa llena de pelo. No, eso seguro. No, claro. Eso seguro. Bueno, yo... Eso seguro. También se han puesto de moda casi un poco como trofeo, ¿sabes? Como sí, figura exótica. Sí. Como... Lo cual, pues, no estamos aquí a favor de... Algo de orientalismo, ¿no? Cosificar a los animalitos, sí, y tenerlos como juguetes. Mm. Adopten, sí, no compren, por favor. Eso, justamente. Pero bueno. Y bueno, a partir de... Iba a decir, a partir de ahora, pero a partir del programa... anterior, vamos a incluir una canción que nos dé paso a nuestro diálogo, porque ya nos vamos a meter en faena, ¿no? Y la de hoy yo creo que está en la banda sonora de nuestra infancia, adolescencia, sí, sí, por herencia, sí, paterna probablemente, uh-huh, porque nuestra generación no es exactamente de esta época, uh-huh, pero sí creo que resuenan, uh-huh, en todas nuestras cabezas. Pues vamos a poner a Roberto Carlos, con este cantautor brasileño, con El Gato Azul, que se lanza en 1972. Roberto Carlos, el cantante, no el futbolista, ¿eh? El lateral izquierdo del Madrid no es. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Si no estás, no sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía, no sé qué sabrá. Bueno, pues como habrán disfrutado esta canción del que no es el jugador de fútbol, vuelvo a repetir la broma, Es que tienes que hacer el chiste, sí, o sea, es superior, okay, a ti. Es superior a mí. Pero en fin, es que todo como que me recuerda a los gatos. Colonias de gatos, ahí en la Complutense tenemos una colonia de gatos. Una colonia de gatos. Andar a gatas, todos son gatos. Gatuperio, que eso luego lo vamos a leer. En fin. Bueno, gatuperio igual no es una palabra que esté como en el acervo léxico. Eso, sí, sí, es verdad. Es verdad. Igual hombre, es cosa tuya. Sí, es verdad. Que sí. Bueno, vamos a empezar con una cosita que leí hace un par de días preparando este maravilloso programa en la historia natural de Plinio el Viejo, que sugería algunos remedios interesantes, al menos para algunos, para mí no, respecto a los gatos, ¿no? En el libro 28, por ejemplo, dice: para las úlceras de la cabeza, que supongo que serán úlceras en el pelo, que no, como pequeños huecos en los que uno no tiene pelo, ¿no? Dice: se recomienda también la grasa de los torros, pero especialmente el excremento de gato aplicado en linimento con la misma medida de mostaza, la harina o la ceniza de cuerno de cabra, y más si es de macho cabrío, añadiendo sosa, semilla de tamarisco, mantequilla y aceite sobre la cabeza previamente rasurada. Todo esto detiene extraordinariamente la caída del cabello. Bueno, ya saben, cuando se están quedando calvos, de hecho igual a ti dentro de unos años te empieza a hacer falta. De hecho, para los que se quieren ahorrar algo de minoxidil, pues oye, está muy bien esto. Minoxidil, no desconozco. No controlas. Afortunadamente, desconozco ese medicamento. Nos toca. Sí. Y también en el libro 28 dice: dicen que una espina o alguna otra cosa que se queda en la garganta, esto que te atragantas con el jamón en Navidades, se expulsa o pasa frotando por fuera, cuidado con la especificación, con excremento de gato. Es decir, por fuera. No hace falta que te metas el excremento de gato en la boca y empieces a frotarte la garganta. Sí, es que al parecer el gato estaba presente en como muchos tratados, no solo médicos, sino también mágicos, sí, sí, en recetas, en procesos alquímicos, donde también estaba presente, que yo lo descubrí trasteando para este episodio. De repente me empezaron a aparecer un montón de testimonios de los textos forales de siglos XII y XIII, o sea, como Baja Edad Media, pero principios de la Baja Edad Media, donde se describía lo que leo ahora sacándolo del Foro General de Navarra. Dice: si algún hombre furtare gato, que a mí el sintagma furtare gato me alucina, entraban el ladrón, a tal es su calonia. El señor del gato debe haber una cuerda de un palmo. Deben diligar en el pescuezo al gato. Deben fincar un estaco en tierra. Al cabo de la cuerda, liguen el estaco. Del pescuezo del gato hasta el estaco haya un palmo en la cuerda. A todas partes haya 9 palmos en ancho el hogar o será el estanco fincado. O sea, que si a ti te roban un gato, lo que tienes que hacer es coger una cuerda de un palmo de largo y espichar un palo en la tierra y atar la cuerda al palo y el gato a la cuerda. Pero vea, ¿no? Claro, luego como que sigue elaborando cuál es el castigo al ladrón del gato, sí, y varía en función del fuero, pero el que más he visto es después de hacer todo esto, el ladrón se supone que tiene que pagar, compensar, lo que se llamaba una compensatio, en mijo, que mijo es un cereal. Tenía que echar tanto mijo encima del gato como fuera necesario para cubrirlo por entero. Entonces me hizo pensar, un gato no se dejaría echar tanto mijo encima sin moverse. No. Con lo cual deduzco que el gato tiene que estar muerto. Entonces, ¿estás castigando al ladrón o estás castigando al pobre gato por haber sido robado? Sí, claro. Es durísimo. Pero el gato ya está muerto. Sin embargo, si el ladrón no tenía mijo suficiente para llenar al gato de mijo hasta cubrirlo, debía atarse al gato al cuello y pasear por toda la ciudad mientras azotaban al gato, claro, para que le arañara vivo. Tú fíjate. Con lo cual yo entiendo, porque claro, si matas al gato, luego no lo puedes revivir. Claro. Y el gato tiene que estar vivo. Es como el gato de Schrödinger, está vivo y está muerto. ¿No? Claro, no. Yo lo que entiendo es, bueno, no, yo aquí de en plan de, no, era un chiste, ya lo sé, tengo sentido del humor. Yo lo que entiendo es que primero como que se debería comprobar si el ladrón tenía o no tenía el mijo suficiente para pagar la compensación, y si no la tenía, el gato se quedaba vivo, y si la tenía, el gato lo mataban. Con lo cual, yo creo que es preferible que quien te robe el gato sea pobre. No, claro. Porque sí, por lo menos el gato, oye, igual después de los azotes te queda manco, cojo, ciego, no sé, y traumado probablemente, pero por lo menos sigues teniendo gato. que es algo que a mí me da mucha pena, que te maten al gato, te lo roban y luego te lo matan. Es que... Joder, cosa... es que te lo roban y encima te lo matan. Sí, es que el derecho medieval es muy duro. Es muy duro, es muy duro. En fin, pero también... Vamos, según tengo entendido, era común, bueno, y es común a todas las fuentes, que estos castigos no se aplicaban por el robo de cualquier animal. Es decir, un animal cualquiera, si te roban el canario, no te van a poner este castigo. Claro. Sino al robo de los animales que evidentemente gozaban de alguna estima, ¿no? Y el gato en la Alta Edad Media y todavía después era un animal raro, ¿no? Como los gatos... pelados, egipcio. San Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla, este ya le nombramos en el programa anterior. Mencionaba ya el gato. Entonces, al gato le llamaban aún preferentemente Murilegus. Me encanta. Sí. Prueba clara de que consideraban la captura de ratones el oficio peculiar y al que estaba especialmente destinado el gato, ¿no? Claro, porque mur era el ratón, claro, en latín. Eso, sí, sí. La palabra catus la considera San Isidoro como una palabra vulgar. Por lo tanto, se comprende que en la España de la Reconquista, en la que la agricultura representaba un papel fundamental, se castigase el robo de los gatos de este modo tan, bueno, tan bárbaro, ¿no? Claro, es que no es que se castigara el robo del gato porque al gato lo quisieran mucho, le tuvieran mucho cariño. Prueba de ello es que lo matan para castigar al ladrón. Se castigaba la función que ejercía el gato como animal que contribuye a limpiar de plagas la casa, en este caso de ratones, de lagartos. O sea, que era en realidad un instrumento de control de plagas, ¿no? Digamos. No había un valor afectivo. No había un valor afectivo, pero sí un valor simbólico, inserto dentro de esa cosmovisión cristiana que rige toda la Edad Media, donde la realidad se percibe en un plano temporal, que lo llaman, o sea, terrenal, y por otro lado en un plano eterno, ¿no? El celestial, el cristiano. Sí. Por tanto, ese plano temporal, el terrenal, se lee como una mezcla o una combinación de señales acumuladas en la naturaleza que deben ser interpretadas para desvelar sus significaciones divinas. O sea, todo lo que quiere decir Dios está de alguna manera figurado en la tierra, ¿no? Los imaginarios medievales, por tanto, como casi todo, participan de esta realidad imbuida de significados trascendentes, y el gato está inserto en esa realidad. Aunque hay poca presencia gatuna en la Alta Edad Media, o sea, de los siglos V al siglo X, ya empieza a aumentar en la Baja Edad Media, que son los otros 5 siglos, hasta el siglo XV. Durante esa Baja Edad Media, sobre todo, el gato acumula significados ambivalentes a lo largo del periodo, como lo que decíamos al principio, ¿no? De que se los ama y se les teme. Eso es. Por igual medida. Esto viene ya de lejos. A veces incluso contradictorios esos significados. La Baja Edad Media los relacionó con la traición y la herejía, por supuesto. Sobre todo a los gatos negros, como todos sabemos, basándose no en su labor social de cazador de alimañas, como decíamos ahora mismo, sino en sus propiedades físicas. Las pupilas verticales y amarillas, sobre todo del gato, los emparentaba con las serpientes. Y los identificaba, por tanto, con el demonio, porque las serpientes también eran animales demoníacos. ¡Diablo! Por eso es muy común en representaciones de la Última Cena ver un gato a los pies de Judas, esto, por ejemplo, que esto es chulísimo. Esto me encantó. Un gato a los pies de Judas y, sin embargo, un perro en el otro lado del cuadro, que significa todo lo contrario, ¿no? Como la fidelidad, el amor... Gatos contra perros. Es que me encanta eso, ¿no? Claro. Yo siempre estoy del lado de la traición y la herejía. Me van a excomulgar. De don carnal. Bueno, estas asignaciones simbólicas a los animales, como la que tiene el gato en la Última Cena, la que hemos venido diciendo, servían también, claro, como mecanismo doctrinal, ¿no? Tanto en las artes visuales, donde la representación de elementos alegóricos, como el libro del buen amor del capítulo anterior, servía como aproximación a los fieles a las escrituras y sus enseñanzas, como en la literatura, casi siempre oral, porque el pueblo era analfabeto y no sabía leer. En grabados y dibujos, sobre todo, en la Baja Edad Media, es posible ya ver gatos con rostros que, digamos, no eran especialmente naturalistas, no estaban representados al natural. Entonces, yo te pregunto, Álvaro. Los gatos de nuestro paquete de stickers favoritos. Eso es lo que te iba a decir, sí. ¿Por qué crees que tienen las caras tan graciosas que tienen, porque son muy graciosas. Sí, sí, sí. Es que además tenemos de todo. Tenemos uno que está tocando una especie de bandurria, que hay, se uno con, mucho. Hay uno con una bandurria, sí, sí, sí. Hay uno encima de una mesa con un pan y un sancocho. Y, o sea, hay uno con una corona de rey. Hay una variedad, una multiplicidad inabarcable de figuraciones gatunas medievales. Y todos comparten un rasgo, que es que tienen aspecto humano. Eso es. O sea, no son gatos con cara de gato, son gatos con cara de persona. Que es lo que los hace tan bizarros y tan graciosos al mismo tiempo, lo que permite hacer mucho meme también. Pues esto tiene su explicación, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en la función que tenían estos grabados y estos dibujos en la Edad Media. Lejos de pensarse como representaciones fieles del animal, pretendían mostrar defectos o perversiones humanas, y por eso tienen cara y actitud humana. Por lo que a menudo esas perversiones humanas o esos rasgos humanos se veían o en la cara, que hemos dicho ahora mismo, o en el movimiento. A veces están pues los gatos con el cuello torcido, los gatos bailando dos patas, los gatos con expresión como melancólica, los gatos tocando una bandurria, y un sinfín de avatares gatunos hasta donde te puedas imaginar. Por lo tanto, los animales, entiendo, solían simbolizar virtudes y conductas, ¿no? Y los gatos, pues, eran un caso especialmente ambiguo, como ya ha quedado claro. Desde la tradición cuentística y las leyendas medievales, donde a menudo, como decías tú, se aludía a él a manifestaciones del diablo bajo apariencias animales. No solo el gato, ¿no? También la serpiente, como ya saben, el dragón, el ratón, la avispa, el ave negra. Y estaba intrínsecamente unido a esta simbología el mal del folclore popular que nos ha llegado hasta hoy, el gato negro y demás, donde el gato simbolizaba también el engaño, la falsedad, las trampas, el egoísmo, la muerte, la perdición, que eran características que se atribuyen habitualmente al diablo, y de ahí que se relacione al gato no solo con el diablo, como decías tú, cuando representaban características humanas, sino también con los malos clérigos y con los malos señores, ¿no? Bueno, durante el siglo XV, alguien, no sabemos quién, un iluminado, traduce al castellano un librito, del que no tenía noticia hasta este programa. De nada. Llamado Fabulae. Escrito por... Perdón, te voy a corregir la pronunciación latina, ¿vale? Fabulae. Uy, Fabulae. Así como, no, como acto pedante de corrección de pronunciación. No, latina. No, totalmente. Ha sido... ¿Tú citas a Plinio? Es verdad. Plinio, no, era Tito... No, Plinio el viejo. Plinio, tú citas a Plinio y yo te corrijo la pronunciación latina. Bueno, pues... Fabulae. Este titulillo en latín, efectivamente, escrito por Odo de Keriton. Eso no me atrevo a corregírtelo. Supongo que es así. En 1225, ¿no? El librito era una colección de exempla medievales, o sea, un conjunto de relatos breves con un significado metafórico, ¿no? Y que a través de sus interpretaciones, pues conducía a una enseñanza religiosa, doctrinal o moral. Algo así como el Conde Lucanor, ¿no? Básicamente. Las fábulas de la Edad Media, vaya. El asunto es que el copista castellano le estampó por título El libro de los gatos. Miau. El por qué puso este título, pues lo desconocemos, pero ha traído de cabeza a la crítica y a la investigación desde mediados del siglo XIX. Que se dice pronto, son 150 años ya casi. Bueno, y más. Las teorías van desde el error paleográfico a la interpretación alegórica del término, pasando por manuscritos deturpados, códices interpuestos o términos en hebreo. Aquí una especial mención a Fray Luis y el hebreo, arameo o latín. Bueno, la opinión de David Arbesú, que es uno de estos críticos y quien edita la colección del Libro de los Gatos en Cátedra, y que es la que a mí me convence más de las que he podido leer, es que existe una conexión clara entre el título del libro y su temática. Aclaremos que es la única traducción o versión de la fábula de Odo que tiene un título remotamente semejante, o sea, no hay ninguna parecida. Es el único que se llama Libro de los Gatos. Entonces, claro, es un misterio. Arbesú sospecha que el copista se encontró una copia de la traducción castellana a la que le faltaban al menos el título, el autor, el prólogo y algunas de sus primeras fábulas. Dice Arbesú que para él no hay otra razón que explique por qué una traducción de la fábula de Deodo, bien conocida y por lo general siempre bien identificada y atribuida en el resto de versiones latinas y traducciones, terminó convirtiéndose en nuestra particular versión en un anónimo libro de los gatos único, un Apax. Esto implica, entonces, que el copista del manuscrito que conservamos tuvo que recurrir al contenido de la obra para darle nombre, escogiendo un título que reflejaba a la perfección la temática general de la obra. Temática general de la obra que, sin embargo, solo 7 de las 59 hablan sobre gatos. Porque hablamos entonces que refleja perfectamente la temática general de la obra. Pues, por un sentido metafórico que se le da al término gato en el título de esta colección de cuentillos. El sentido de todas las fábulas, literal o metafóricamente, se ensaña contra los comportamientos propios de quienes recibían el nombre de gatos religiosos, según David Arbesú. Y dice, entre los siglos XIII y XVI se utilizaba la expresión gatos religiosos para referirse a los sacerdotes y legos que hacen gala de una religiosidad excesiva que resulta ser falsa. El término religioso no tiene por qué referir exclusivamente a aquellos que han tomado los hábitos, sino que por extensión sirve para designar a toda persona que fingiéndose buena y santa en una sociedad medieval centrada en la religión es en realidad falsa y mezquina. Los gatos en las fábulas como personajes aparecen como ejemplo de astucia, malicia, pero también con cierta ingenuidad frente a los ratones u otros animales, y por eso es necesario recurrir a la interpretación metafórica del término gato, si no, no hay manera de explicarlo. Bueno, y lo estoy diciendo, pero bueno, en la edición que próximamente haremos en la edición, pues van a ver, van a ver un enlace a una cosa muy chula, que es un manuscrito del 15 con una déjame cuellita. Contarlo a mí, por favor. Sí, claro, adelante. Ya lo has contado tú. Mi amiga Gatuna. Es que esto fue que mientras yo preparaba el episodio, no sé qué busqué en Google, que de repente me salió esta noticia del National Geographic y me sedujo muchísimo. No me acuerdo del título, bueno, lo busco, era algo así como Curious Cat Walks Over Medieval Manuscript. Y yo vi el título y tuve que pinchar. Y cuando pinché, lo primero que vi fue una fotografía que no nos dejarán reproducir porque tiene copyright, pero que la pueden ver en el enlace del artículo. Una fotografía donde se muestra un manuscrito medieval, bueno, medieval, del siglo XV, bajo medieval, donde están impregnadas, bueno, donde hay manchitas de huellitas de gato, de tinta, no sé si será de la época, tampoco podemos afirmar que sea de un gato medieval, o si fue tinta que se manchó después en la transmisión a lo largo del tiempo, pero a mí la idea de que sea un gatito que estaba haciendo compañía al copista me seduce tanto, me conmueve muchísimo y me alegra el día, es que me alegra el día. Las huellitas en un manuscrito me lleva nunca. Bueno, vamos a girar la ruleta. Vamos a otra cosa. Seriedad de repente. Exactamente. En verdad no. Seriedad, bueno, no tanto. El Cabildo o Consultación de los Gatos de Quevedo nos va a servir para hablar de una cosa sobre los gatos, ¿no? Leo. En casa de un rico avariento, penitente vida paso. Saben lo Dios y mis tripas y los vecinos que asalto. No me da jamás castigo. Solo tengo ese regalo, aunque yo sospecho de él, que por no dar, no me ha dado. Hoy, porque pesqué un mendrugo, me dijo, no hacerte andrajos, agradécelo a tu cuero, que para bolsón le guardo. Aquí habla, claro, un gato. O sea, esto lo está diciendo uno de los gatos de la consultación de los gatos que vive en casa de un rico avariento y que se queja de que no le da de comer. ¿Por qué dice lo de la bolsa? Esa es la cosa, ¿no? Bueno, en el siglo XVII en España, pues se pone de moda hacer monederos con la piel de los gatos. Algo grotesco, pero de lo que da fe el Diccionario de Autoridades de 1726, donde dice: gato. Se llama también la piel de este animal aderezada y compuesta en forma de talego o zurrón para echar y guardar en ella el dinero, y se extiende a significar cualquier bolsa o talego de dinero. Y de esta costumbre queda la expresión hay gato encerrado, para decir no que no hay, refiriéndose al felino, sino que hay algo sospechoso, ¿no? Entonces aquí gato se refiere no al felino, como decía, sino al monedero que se llevaba oculto para no despertar tentaciones, ¿no? Con la consabida actitud pues sospechosa del que lo portaba. Eso que te lleva. Bueno, he de confesar, primero que nada, que esto es un momento un poco de hijas de Felipe. Las estoy copiando descaradamente. Un besote. Si nos escuchan, que lo dudo mucho, pero bueno, yo creo. Son las mejores. Espero que nos escuchen en algún momento, María, mucha ilusión. Hola. Al leer Autoridades, pensé inmediatamente en Covarrubias y corrí a leer lo que decía Covarrubias de los gatos, que es bastante increíble. Leo. Covarrubias dice: el gato es animal doméstico, que limpia la casa de ratones. Díjose de la palabra catus, que vale astuto, sagaz, de donde se llamaron catones aquellos romanos, dichos así por la prudencia y sagacidad del primero que tuvo ese nombre, del cual no degeneraron sus descendientes. Al gato llamamos mith, del nombre antiguo suyo, musio. El gato es animal ligerísimo y rapacísimo, y esto que viene ahora me encanta, que en un momento pone en cobro lo que haya a mal recaudo, y con ser tan casero jamás se domestica, porque no se deja llevar de un lugar a otro si no es metiéndole por engaño en un costal, y aunque le lleven a otro lugar, se vuelve sin entender cómo pudo saber el camino. No es, es de calidad y hechura del tigre, y los gatos monteses son fieros y muy dañinos. De un aruño o mordedura de un gato han muerto algunos. Cuidado con eso. Gatos llaman a los ladrones rateros y gatos los bolsones de dinero, porque se hace de sus pellejos desollados enteros sin abrir. Pasamos de la ternura más absoluta a de repente un gato desollado para ser un monedero. Pero volvamos al fragmento anterior donde Covarrubias, aparte de las etimologías inventadas maravillosas de nuestro querido Sebastián, y su admiración por esa inasibilidad de los gatos, ese misterio, ese cómo pueden volver a casa después de soltarlos por ahí, deja entrever como una fascinación distanciada que en este fragmento, que tiene su explicación, según Rodríguez Mansilla, que es uno de los críticos literarios que más ha estudiado la presencia de los gatos fundamentalmente en la literatura del siglo de oro, él explica que en su situación ambigua desde la Edad Media, que ya hemos visto en las variables atribuciones, perdón, de significado a los gatos en la literatura ejemplar, dice: su independencia, o sea, la falta de fidelidad, así como su carácter funcional, cazar ratones, los alejan de una caracterización de animal puramente doméstico, en ese sentido menos mascota que un perrillo, por ejemplo. Por esto, dice Mansilla, la violencia frente al gato está más asentada que la que se ejerce ante el perro. Y esto lo hemos visto hasta ahora y aparece en más textos. Bueno, esta aceptación social que recibiría la violencia contra los felinos, no contra los perros, se traduce en la literatura áurea en un conjunto de composiciones que tienen por temática la ailurofobia. Palabra complicada. O sea, el odio hacia estos animales, ¿no? El principio de la crueldad ritual a la que se solían someter los gatos casi de forma persecutoria a partir de la Edad Media. Dentro de la parodia animal, el gato, pues como hemos visto, ha sido uno de los personajes, bueno, como vamos a ver más bien, ha sido uno de los personajes más recurrentes de nuestra literatura, ¿no? Con muchos significados, sobre todo en composiciones burlescas, de carácter satírico, de humor conceptista y algo retorcido, que utilizaban el gato y toda la red de conceptos asociados a lo gatuno como herramienta para satirizar sobre algún aspecto u otro de la vida o de la literatura. Tan solo por nombrar algunos ejemplos, aunque ya hemos nombrado el caso de la consultación de los gatos de Quevedo, pero también, por ejemplo, a una dama muy enemiga de gatos, de Jacinto Polo de Medina, el libro de los gatos, como que ya hemos mencionado, la gaticida de Bernardino de Albornoz, la gatomaquia de Lope, el teatro de Cervantes, en fin, está por todos lados, ¿no? Y ahora pues voy a leer simplemente una composición de corte satírico dedicada al príncipe Baltasar Carlos en 1644, en octubre. Que fue uno de tus trabajos del máster, ¿por qué no decirlo? Exactamente, fue uno de mis trabajos. Y que sigue anónima, si alguien tiene interés y ganas, que me contacte. Llama al número que aparece en pantalla. Y dice así: príncipe, mil mentecatos murmuran sin Dios ni ley de que habiendo de ser rey os andéis capando gatos. Y es que con sus malos tratos se temen que os ensañéis y cuando a reinar lleguéis en este reino gatuno no quede gato ninguno que luego no le capéis. El caballero en España, a quien su sangre le incita cuando niño se ejercita en un caballo de caña, ya diestro en la campaña domina el bruto más fiero, y así yo de vos espero que tan diestro quedaréis que siendo grande capéis al gato más marrullero. Marrullero, además, tenía que ver con maullar. Sin duda alguna os inspira tan alto ejercicio el cielo, pues ya no reina en el suelo, sino el robo y la mentira. Y si vuestra alteza mira de España antiguos blasones, verá que sus infanzones, como vasallos ingratos, ya se han convertido en gatos y dejan de ser leones. No sin muy alto misterio es, señor, vuestro ejercicio, pues nadie os hace servicio que sea sin gatuperio, ahora sí. Y pues con tan grande imperio, de tan ilustres vasallos, gatos son los que eran gallos, cuando dejéis de ser chico, si queréis ser rey y rico, no hay cosa como caballos. Bueno, a partir de ahora la palabra gatuperio estará en el léxico de todo el que nos escuche. Y por favor, incorporarla al día a día y usarla cuando estés tomando una birra. Más radical todavía que ese poema que acabas de leer, Álvaro, donde el gato aparece de una manera más metafórica, es un instrumento para criticar otras cosas. En el siguiente poema, Canción en la muerte de una gata, del también aulirófobo, me cuesta muchísimo siempre pronunciar esta palabra. Es horrible. Sí, Gutiérrez de Cetina, o Gutiérrez, nunca sé cómo se pronuncia. Nunca supe cómo se pronunciaba. Gutiérrez, supongo. Gutiérrez de Cetina, sí, vamos a españolizarlo un poco. En ella se llora con un estilo grandilocuente, totalmente irónico, el fallecimiento de un animal, del animal, que es la gata del título. Empleando las herramientas que la lírica amorosa renacentista suele aplicar a la dama, ¿no? Es como un remedo de los tópicos renacentistas amorosos a la dama, versión gato. El poema nos ha llegado con una rúbrica que da cuenta de la circunstancia en que fue compuesto y que tomó de la edición de Jesús Ponce Cárdenas en cátedra. La leo, que es un poco perturbadora, es como tierna al principio y luego va volviéndose cada vez más triste hasta que termina siendo trágica. Leo. Quien conoció al autor, creo, tendrá mucho estas coplas, pues que son hechas a la cosa del mundo que él más aborrecía, o sea, los gatos. Es el cuento que, sabiendo una dama que el autor era enemigo de gatos, le aguardó un día y le mandó que trujese un gatico por su servicio. Ella se lo dio tan chiquito que cabía en la faldriquera, y el autor, pospuesto todo temor al servicio que a la dama se le debía, tomó su gato sabe Dios cómo y echóselo a la faldriquera, a do algunos ratos maullaba y el pobre autor lo sufría con harto trabajo. Duró poco esto, porque el triste gato, quitada la leche y no dándole de comer, se le murió. Oh. Triste final. Sabida la muerte entre algunas señoras de esta ciudad, le aguardaron un día tres de ellas, de las más hermosas, más ricas y más estimadas de esta tierra, y en sabiendo su venida, se cubrieron de luto con tocas negras y le salieron a dar el pésame de la muerte de la gatica, con semblante triste y muy disimulada. El autor disimuló todo lo más que pudo y despidióse de ellas y se fue a su casa e hizo las coplas siguientes. No las vamos a leer enteras, porque es bastante largo el poema, pero sí vamos a leer unas cuantas que son quizás como las más representativas y nos pueden hablar del tono general. Vamos allá. ¿Me lees la primera, por Venga. Favor? ¡Ay, suerte desigual! ¿Será por cierto que me acuerdo de Bella jugar con un ratón y no reviento? Aquella habilidad y aquel concierto que a perderse por ella obligaba al más alto entendimiento. ¿Con qué gracia y qué tiento lo traía en la boca y lo apretaba mientras con él jugaba, soltando tal vez prendiendo, ora huyendo de él, ora siguiendo? ¿Cuál vida no se aflige y no sea poca? Acuérdome de esto. ¿Cuántas veces, ay Dios, he deseado ser ratón por gozar de aquella boca, por verme entre ella puesto, por ser de aquellas perlas apretado? ¿Cuál más sabroso estado que merece gozar tan dulce muerte? Y en un paso tan fuerte mezcláis con el mar un bien tan alto que quedase el morir, dolor de dolor falto. Seguros ya de hoy más pueden andarse los ratones holgando y dejan sin temor sus agujeros. ¿De quién han de temer ni recelarse mi gatica faltando que solía alcanzar los más ligeros? Róllanme ya los cueros, rómpeme el corazón, hagan hazañas, cómeme las entrañas. Seamos, pues la muerte así me trata, yo con ellos ratón y ellos mi gata. Tiene hasta un punto de ternura, la verdad. Sí, como vimos, como decíamos, reproduce el esquema de las canciones funerales petrarquistas, ¿no? Es como una elegía a la muerte de la gata. Solo que en clave burlesca, claro, en realidad es un chiste. Y estas tres estrofas en concreto pueden parecernos incluso divertidas y juguetonas. Pero, siento estropearlo, detrás de ellas se esconde un doble sentido erótico que le quita a la pobre gatita toda su tierna inocencia. O sea, no es un poema inocente. Dice Jesús Ponce, editor de la poesía de Se tiene en cátedra, que en la época la palabra gata se usaba para referirse a los genitales femeninos y ratón para referirse a los masculinos. Ay, ay, ay. Por tanto, cuando el poeta está deseando ser ratón para gozar de aquella boca, no se trata de un deseo literal de convertirse en animalillo, precisamente. Me da mucha pena esto, la verdad, porque la primera lectura me produjo como mucho afecto por la gata y luego leí las notas y se estropeó todo. La filología a veces es cruel. Sí, sí, lo es. A veces lo mismo te da que te quita. Ahí está Jesús Ponce para hilar fino y para decir lo que realmente es. ¿Eh? Jesús Ponce, por cierto, que hace poco ha recibido la cátedra. Felicidades, Jesús. Felicidades, Jesús. En fin, vamos a pasar a otro tema, ¿no? A la gatomaquia, ¿no? A la épica burlesca, ¿no? Que probablemente sea de mis poemas favoritos. Muy bonito. Del siglo de oro. Es muy bonito. Pues bueno, dentro de la épica amorosa burlesca, ¿no? La gatomaquia básicamente es una historia de celos y traiciones en la que Marramaquis está enamorado de Zapakilda. Y Zapakilda está enamorada a su vez de Mizifú, que es un gato rico y noble. Todo esto dentro de unos códigos del amor, de nuevo petrarquistas, que se gatifican. Me encanta esta expresión que has utilizado. Verdad, gracias. Por ejemplo, cuando Marramaquis se entera de que Zapakilda le está concediendo sus favores a Mizifú, le dirige un parlamento bastante lastimoso, en el que dice: Zapakilda bella, ¿por qué me dejas tan injustamente? ¿Es Mizifú más sabio? ¿Es más valiente? ¿Tiene más ligereza? ¿Mejor cola? ¿No sabes que te quise elegir sola entre cuantas se precian de miradas, de bien vestidas y de bien tocadas? ¿Esto merece que un invierno helado, de tejado en tejado, me hallaba el alba al madrugar el día, con espada, broquel y bizarría, más cubierto de escarcha que soldado español que en Flandes marcha con arcabuz y frascos? Si no te he dado telas y damascos, es porque tú no querías, porque tú no quieres vestir galas sobre las naturales martingalas, por no ofender, ingrata tu belleza, las naguas que te dio naturaleza. Pero en lo que es regalos, ¿quién ha sido más cuidadoso? Como tú lo sabes, en cuanto a las cocinas, atrevido, pude arrafiñar de peces y aves. ¿Qué pastel no te truje? ¿Qué salchicha? ¡Oh, terrible desdicha! Pues no soy yo tan feo que ayer me vi, mas no como me veo, en un caldero de agua que de un pozo sacó para regar mi casa un mozo, y dije: esto parecía Zapakilda. ¡Oh, celos! ¡Oh, piedad! ¡Oh, amor! ¡Reñilda! Bueno, es que no voy a meterme aquí porque puedo estar años hablando de la gatomaquia. A mí una de las preguntas que yo me planteé mientras leía este poema, que por cierto me devoré hace 3 días en un solo día, me levanté por la mañana, me empecé la gatomaquia, me fui a dormir terminándome la gatomaquia. Ese fue mi día. Un día maravilloso. Ojalá todos pudieran decir lo mismo. Me planteé por qué elige López, entre todos los animales posibles, al gato para protagonizar un poema épico amoroso en clave burlesca. Y me di cuenta mientras lo leía de que lo explica él mismo un poco más adelante en el poema, donde el narrador, que en este caso no es López, es Tomé de Burguillo, que es como un alter ego burlesco, dice: los gatos, en efecto, son del amor un índice perfecto que a los demás prefiere, y quien no lo creyere, asómate a un tejado con frías noches de un invierno helado, cuando miren las hélices nocturnas, las estrelladas urnas del frígido acuario. Verá de gatos el concurso vario por los melindres de la amada gata, que sobre tejas de escarchada plata su estrado tiene puesto, y con mirlado gesto responde a los maullos amorosos de los competidores. Básicamente, lo que entendemos aquí es que los gatos, famosos por su época de celo, que se vuelven loquitos los pobres. No sé si alguno ha tenido... ¿Tú has tenido un gato alguna vez en celo? Yo no he tenido ninguno. Vale, yo tampoco, pero he tenido perros, que también es delicado, pero gatos no. Se ponen violentos. Pero son famosos como porque cuando están en celo los gatos se ponen como... O sea, se vuelven de verdad como fatal de la cabeza, y los maullidos son como muy estridentes y muy... Entonces, claro, se utilizan para reflejar, por un lado... esa pasión amorosa desquiciante de la que habla López mucho en sus obras, y este triángulo amoroso que también está presente en otras obras de la última parte de su vida, como la Dorotea, donde el caso es el mismo, ¿no? O sea, es un hombre que se enamora de una mujer, uh-huh, y que tiene relaciones con ella, pero ella encuentra a un señor más rico y más noble y se va con él, que es trasunto pues de un episodio de la propia biografía de Lope, que acostumbraba a desquitarse en su literatura. En la época de Senectute. Sí, gracias por el término pedante, no podría haber vivido sin él. Además, la Gatomaquia está dedicada a su hijo, que se llama Lope Félix de Vega y Carpio. Él se llama Félix Lope de Vega y Carpio, pues su hijo se llama exactamente igual, solo que con los dos nombres invertidos. Que moriría el mismo año en que el texto de la Gatomaquia se imprime y publica, o sea, en 1634. Se supone que en el momento en que Lope lo está dando a la estampa, su hijo muere, lo que pasa que a él todavía no le ha llegado la noticia. Luego, más tarde, en 1637, escribe una elegía. Bueno, escribe, publica una elegía porque se publica póstuma. Claro. Él muere un año después de publicada la Gatomaquia, en 1635, o sea que estaba viejito ya. Me lo imagino siempre como un señor mayor, ya como harto de las idas y venidas de la vida, porque además López había vuelto muy cínico ya de mayor. Sí. 73 años tenía, ¿no? Ojito, ¿eh? 73 años de principios del siglo XVII. Y me lo imagino siempre escribiendo La Gatomaquia, o sea, un poema de amor de gatos con 73 años, me da una ternura, sí, que no soy capaz de expresar, siempre me da mucha cosa. Entonces, estaba con Marta de Nevares, ¿no? En esa, sí, de creo. Hecho, esto cuando se publica ya había muerto Marta de Nevares, su hija se había fugado de casa con un señor, sí, o sea, la hija que tenía con Marta de Nevares, y el único hijo que le quedaba vivo, creo, este dato me lo estoy inventando en realidad, pero bueno, López Félix de Vega y Carpio, se había enrolado en la guerra, y moriría ese mismo año, desgraciadamente. Y como decía antes, 2 años después, o 3 años después, en 1637, se publica en La Vega del Parnaso, que es como una recopilación póstuma de sus poesías, una elegía a su hijo, López Félix de Vega y Carpio. Leo la dedicatoria que hace al hijo al principio del poema. Dice: «Vosotras, musas del Castalio Coro, dadme favor, en tanto que con el genio que me diste canto, la guerra, los amores y accidentes de dos gatos valientes, que como otros están dados a perros, o por ajenos o por propios yerros, también hay hombres que se dan a gatos, por olvidos de príncipes ingratos, o porque los persigue la fortuna desde el columpio de la tierna cuna. Tú, don Lope, si acaso te deja divertir por el Parnaso el holandés pirata, gato de nuestra plata, que infesta las marinas, por donde con la armada peregrina suspende un rato aquel valiente acero, con que al asalto llegas el primero y escucha mi famosa Gatomaquia». Qué bueno, ¿eh? Es que es buenísimo. Es genial. Es que es sensacional. Es genial. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a dar un salto mortal, ¿no? Como de estos que nos gusta. Pero y ahora mismo vamos como a tirarnos boca arriba de un tejado y caer de pie, total, como los gatos. Total. Es verdad que hay está el meme este de que si le pegas una tostada a un gato, como las tostadas siempre tienden a caer por la parte en la que tiene la mermelada, y como los gatos siempre tienden a caer de pie, pues creas como un... Yo de pequeña era un poco psicópata. ¿Y lo hiciste? Y tiraba a los gatos boca abajo desde mi azotea, claro, para ver si se daban la vuelta. Sí, la verdad es que los animales me odiaban de pequeña. No, normal. He desarrollado ahora, un poco más mayor, una habilidad de aproximarme a ellos de una manera más sana. Pero de pequeña, te lo juro, me odiaban. Y sí, y en mi casa había muchos gatos porque vivo en una zona rural o vivía en una zona rural. Entonces está todo lleno de huertas y aparecían gatos por allí. Y se hacían de la casa, les dejábamos de comer. Y yo los cogía y los tiraba boca abajo desde la azotea para ver si se daban la vuelta. O sea, tú de pequeña lo de los fueros de Navarra bien, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es que claro, lo de medievalista venía desde entonces ya, sí. Bueno, ¿cuál es ese salto mortal? El salto mortal, ¿no? El gato ya hemos visto que pues digamos, puede recibir las connotaciones de malos señores, del diablo, en fin, una infinidad también del gato como madrileño. Pero también cuando llega la influencia francesa, ¿no? El gato, digamos que también acoge algunos significados de la bohemia, ¿no? De la bohemia francesa, la bohemia modernista. El gato, por lo tanto, es un personaje que también aparece que ya aparecía en distintos sainetes en el siglo XVIII y en el siglo XIX, como personaje claramente vinculado con el entorno urbano y con la ciudad madrileña, ¿no? Por ejemplo, así por mencionar algunas obras, en la obra del dramaturgo Carlos Arniches, La chica del gato, ¿no? Que se estrenó en 1921 en el Teatro Eslava o en Enrique Jardiel Poncela, ¿no? Las siete vidas del gato, que se estrenó en 1943. En la obra de Hrnčević, que es en la que nos vamos a enfocar, se nos presenta esta acotación para situarnos un poco en la escena de los gatos. Dice así: este acto ocurre en el interior de un casucho miserable del barrio de las Injurias, habitado por gente de ínfima condición social. No tiene más que planta baja, que consiste en una habitación grande, con una puerta al foro, y un ventanuco que da a la calle. En un rincón hay un banco de cocina de hogariles corrientes, y al lado un fregadero de artesa. Al otro lado de la habitación, una mesa de pino y tres o cuatro sillas de diversas clases, pero todas rotas o desvencijadas. Bueno, es decir, el gato, digamos que estaba vinculado a ese, digamos, ese estrato social más bajo, que de nuevo pues se relacionaba con la caza de los ratones también, ¿no? Y cuando se querían hacer obras como el sainete, que están estrechamente vinculadas al entorno urbano, al entorno madrileño, pues se utilizaba el gato y aparecía con mucha frecuencia. Sí, en algunos textos del Siglo de Oro yo también he visto que tenía mucho que ver también como con... O sea, se cifraba como un animal que rondaba las faldas de las mujeres de clase baja también, en torno al fuego. También. Y era un símbolo, pues eso, como de bajeza social. Uh-huh. Si se me permite la expresión. Sí. Entonces, si me acompañas, Clara, vamos a leer este texto a dos voces, que es un diálogo, ¿no? Aunque realmente son tres personajes, porque es señora segunda, señora primera y Guadalupe. Yo soy las dos señoras, si quieres. Yo soy todas las señoras que quieras. Venga, vale, tú eres las dos señoras. Bueno, ¿y tú? ¿De dónde vienes tan desolada y tan...? Pues de ahí, de que salió a la... de hacer una besita. ¿Y ese gato? Pablito. ¿Le llamas Pablito? Sí, señora, ¿para servir a usted? Pero, hija, ponerle a un animal nombre de persona no está bien. Sí, señora. Digo, no, señora. Pero, bueno, es que este gato, quitándole lo de animal, es talmente una persona. Mejorando lo presente. Gracias. Bueno, el lenguaje que utiliza Carlos Hrnčević también nos pone, ¿no?, en la situación de... pues... de ese estrato social que, como decía, pues es más bajo. Es el lenguaje que hemos remedado fatal, por cierto. Sí, un lenguaje. Tienes toda razón. Un lenguaje coloquial, vulgar, ¿no? Bajo. Y, pues, esto simplemente es para mostrar que más allá del sticker, de ese pack que se tienen que descargar. Y que seguiremos usando nosotros con fruición y obsesivamente. Uh-huh. De todos los memes de gatos, pues, hay una literatura gatuna. Trascendentalísima. Uf, últimamente también, así como último comentario, sí, para cerrar, te lo mandé el otro día, de sí, hecho, he descubierto, yo no tengo redes sociales, soy, uh-huh, una persona un poco outsider, uh-huh, pero sí tengo YouTube, que es mi gran vicio, y últimamente he descubierto una cuenta de YouTube que sube shorts, ¿sobre donde gatos? No sobre gatos, sino como, o sea, el esquema del short es how Egyptians depicted no sé qué, o sea, como los egipcios pintaban algo, qué bueno. Y en contraposición aparece how medievals depicted them, o sea, cómo los medievales los pintaban. Y claro, todo esto aparece los dibujos de los egipcios, que son así como muy naturalistas, muy fieles a la realidad, muy bien hechitos, muy todo perfecto. Uh-huh. Aparecen con una música, pues típica música orientalista, así como épica, en plan... Y salen, pues eso, los animales súper bien pintaditos, y de repente aparecen los animales y suena... O sea, los medievales eran como... Y se ven los gatos así como todos deformes y todos... O los gatos, o los pájaros, o los tigres, o... Bueno, búsquenlo en internet porque yo me he hecho unas risotadas bastante simpáticas. Qué bueno. Sí. Todo esto para decir que los medievales no pintaban mal. Uh-huh. Pintaban significando otras cosas. Defensa de la Edad Media. Toma ya. Entonces, bueno... además de lo... Barriendo, claro. La cabra tira al monte. Y yo soy una cabra. Y el monte es mi Edad Media. Bueno, por lo que hemos ido viendo, gatos hay en todas partes. En todas partes. De hecho, están también en una obrita que me estoy leyendo ahora y que no hemos traído por falta de tiempo. Y que está disfrutando mucho. Estoy disfrutando muchísimo. Me estoy leyendo Miau, de Galdós. Sí. que es el libro que comentaba al principio, donde tengo mi marcador de gatos. Entonces me estoy leyendo Miau con un marcador de gatos, así como por meterme un poco en el papel. Uh-huh. Y me están gustando muchísimo, me está gustando mucho. O sea que lean Miau de Galdós. Y ¿con un marcapáginas de gatos? Con un marcapáginas de gatos, sí, puede ser. Uh-huh. Sí, sí. Yo procuro, si leo un libro de Edad Media, me pongo un marcador medieval. Uh-huh. Si leo un libro de gatos, o sea, procuro emparejar marcador con obra novedad, temática o históricamente, sí. Bueno, una de esas cosas que hacemos los filólogos. Bueno, los filólogos no, yo en realidad. Como yo, que me leí el Cid con música medieval. Pues mira, es que luego la rara soy yo. No, sí, esto es una cuestión de formación profesional. Hombre, es que uno se mete más en el papel. Bueno, en fin, como hemos dicho, gatos hay en todas partes, gatos hay en todos lados, colonias de gatos, andar a gatas, han quedado en el refranero español, hay muchísimas expresiones con gatos, y que no les den gato por libre a nuestros y amigos. Usen mucho y todos los días la palabra gatuperio. Efectivamente, eso haya dado. Y voy a terminar con unas palabrietas de Julio Cortázar, que era un amante de los gatos. A mí me encanta Julio Cortázar, ¿eh? No me hagas así. No, a mí también me gusta, pero es verdad que es una frase como... intenso. Bueno, es que somos muy intensos. Tú eres muy intenso, eso, yo soy una mamarracha. Es verdad, eso. Bueno, dice... Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Julio Cortázar. Julio Cortázar. Un amante de los gatos. Como siempre, nos pueden escuchar. Como siempre, exactamente. En Spotify, iVoox, YouTube y por supuesto, en Radio. Siempre. Radio Cigüeña. Radio Cigüeña. Siempre. Pongan en comentarios alguna idea si quieren, sí, para episodios. Uh-huh. Escuchamos sugerencias. Nosotros tenemos alguna idea. A mí hay temas que me entusiasman. Sí. Pero siempre es bien recibido. Vamos a tirar al siglo de oro para siempre. Sí, sí. Bueno, ya lo hemos hecho bastante en este, ¿eh? O sea que... Eso es verdad, eso no, es verdad. No te creas, pero eso sí. Es que, insisto, la cabra tira al monte y nosotros vivimos del siglo XVI para atrás. XVII para atrás. Eso es, XVII para atrás, mejor. Y esto es todo. Este es el segundo programa de la tercera temporada de No todo es Lorca. Pues nada, que te lo pases muy bien, Clara, en el archipiélago. Voy a ver a mi gata. Ay, vas a ver a tu gata, mira. Y le puedes hablar del programa y ponerle esto. Y nada más, muchas gracias por escucharnos y disfruten del día. Que tengan un día miauravilloso. No todo es Lorca. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.